Doctor, me duele acá. Nuestra clásica sección para ayudar a las personas que tienen alguna dolencia. Pero en este caso vamos a abordar un tema que muchas veces hemos tratado aquí, pero ahora lo hacemos con nuevas tecnologías y nuevos descubrimientos. Con nuevo transmisor también. También con nuevo transmisor. Se trata de las lesiones oculares. Ah, o sea... Una cosa o la otra. Sí. Lesión número uno. Tratamiento de las lesiones oculares producidas por un cuerpo extraño. Qué feo. O acaso no tan extraño. Seguro no es el propio, en principio. Claro. Y acá dice, el ojo, atención, es un aparato sensorial. Con razón. Qué hermosos aparatos sensoriales que tienes, vida mía. Debajo de esas dos. Que nos brinda información para desempeñarnos a lo largo de nuestra vida en la sociedad moderna, dice allí. Todo quizá eso. Posmoderna, sí, o contemporánea. Es necesario cuidarlo y mantenerlo en óptimas condiciones porque la procesión es lunga. Firmado Polifemo, hay que cuidarlo, sí, al ojo, ¿no? Sí. Bueno, para evitar daños irreparables, señora, señor, es muy importante saber qué hacer frente a los accidentes comunes, bla, bla, bla, bla, bla. Los ojos están expuestos a ser afectados por pequeños cuerpos extraños, como partículas de tierra. No es muy extraña una partícula de tierra. Un planeta para el ojo, la tierra, sí, sobre todo. Para el ojo, sí, señor, ¿cómo que no es muy extraño? Como es no hay otra cosa más abundante en el mundo que partículas de tierra. Raro sería que se le metiera en el ojo... Partículas de Marte. Claro, qué sé yo. O un dije de oro perteneciente a su tía. Bien, también puede ser que le entre arena, carbón o hollín. Pequeños insectos, eso es lo peor. Ah, el insecto. Que te entre en el ojo, discúlpame, ¿no? Sí. Un pequeño insecto a mí me subleva. Sí, porque... Mirá como, mírame la piel. Sí, porque es un ser vivo que se mete adentro y anda a saber lo que hace. Porque un pedazo de tierra, es un discúlpame, es un pedazo de tierra y se queda quietito y manso. Sí, que no te caiga una pero semilla, pero el insecto, ¿no?, empieza ahí... Mirá si se te reproduce ahí nomás. Además, ¿qué tipo de insecto? Una gata peluda, claro, por ejemplo. No es un insecto ni siquiera. Por eso. Por eso. Una araña, mejor. Oh. No, pero, discúlpeme, ningún bicho... ¿Cómo? Un bicho, también un bicho. Sí. Ningún... Los insectos se dividen en gatas peludas, arañas, bichos, lombrices, etcétera. No, señor, si le entra un bicho... ¿A dónde? En el ojo. Ah, bueno. No le vive mucho tiempo ahí. Está ¿el ojo? Un rato, no, no, además... ¿O el bicho? El bicho. Ajá. Y... ¿Cómo se va a morir? ¿Qué tiene mi ojo? Y el ojo sabe lo que hace. Empieza... Ojos que matan. Que el ojo empieza... El ojo le manda lágrima. A mandarle DDT o algo así. Le manda lágrima al ojo. Y lo toma como sopa el bicho. Y no, no, que lo mata de lástima. No se conmueve por nada el bicho, discúlpeme. Y lo va empujando. Lo que pasa es que si usted es ansioso y se mete el dedo... ¿A dónde? Perdón, discúlpeme. No entendí. ¿Si usted qué y se mete el dedo? Si es ansioso. Y se mete el dedo. Era peor de lo que yo pensaba. Eso en el primer bloque, además. Y se refriega, se refriega. Sí, hay gente que es incorregible. Sí. Y lo hunde y más y dale, y dos dedos y así. Empeora la situación. Empeora la situación. Ya se trate de un bicho o de cualquier cuerpo. O de un simple cuerpo inanimado. Sí, señor. Un cadáver. Entonces, también puede ser si usted está acompañado. Bueno, sí, la verdad que sí. Me está esperando. No quería decirlo. No, pero... Está esperando una mina acá enfrente, pero no diga nada. No diga nada porque me compromete. No, si yo no digo nada, yo le justo, decía... Justo me viene a pasar esto. Con el bicho y con el ojo. Bueno, pero sería bueno... Sí. Le puede pedir que se lo sople. Bueno, capítulo 2. Bueno, pero imagínese... No, usted abre bien con estos dos dedos, mire, índice y pulgar. Este y este. Sí, índice y es pulgar. Para abrir el ojo. Entonces, parte de una posición de índice y pulgar juntos y se van separando. Ah, como para decirle... Arrastrando el ojo. Te dije que me despertaras a las 6 de la mañana. Cuando está en el punto máximo de apertura... Ah, sí. Ya se le sale el ojo, se le cae. Le dice... Si tengan cuidado, claro. El globo no se ponga para adelante porque se le cae el ojo. Sí, después y rueda. Anda a saber. Yo vivía en la bajada de Bancalari y un vecino mío... Se le salió el ojo una mañana. Hizo así también, qué sé yo, estaba en la vereda. Por ahí lo veo pasar corriendo. Y le digo, ¿qué pasa, tuerto? Me van a cambiar el apodo, decía. Le dice, salí que se me salió el ojo y lo estoy corriendo. Y lo vi, por ahí se paró en seco y dijo, así. Para lo que hay que ver. Y volvió. No, el ojo, señor, está enganchado atrás. ¿En serio? Sí, me parecía. Y está sostenido. Sí, está bien sostenido, ¿no? Sí. Sí, la naturaleza es sabia, viejo. Piensa más no que uno, quizás. Pero, ¿qué me quería decir? No, le quería decir esto, que cuando... Hay que abrir bien el ojo para que se salga. Para que salga y para que le soplen o se pueda ver el cuerpo extraño. Sí, pero es un peligro, porque hay gente que te sopla y por ahí, sin querer, te manda otro cuerpo extranjero. Por ahí esta persona que te viene a soplar terminó de comer la aceituna, un sándwich. Relleno. O un paquete de vainilla. Y tiene toda la boca llena de ese polvillo. Sí. Te manda azúcar que te lo deja como una bola de fraile el ojo. Me empezó a picar, mire, me empezó a picar. El bicho dice, ya llegó el room service, loco. Bueno, y si no, si usted es de ojo... ¿Es de ojo seco usted? No, de un pueblo del lado. Soy muy de llorar enseguida. Enseguida lloro, buenas noches. Él ve un niño triste, por ejemplo, un niño pobre y lo lleva a su casa. Oigo la palabra niño pobre. Ya está. ¿Y llora? Y lloro. Sí. Bueno, pero... Niño pobre. Y cuando lloras de lagrimear, porque hay gente de llanto seco también. Ah, sí, sí. Llanto seco, sí, sí. Nunca engorda. Llanto seco el del perro sí. Llora, pero no lagrimea. No. Bueno, no importa. ¿Sabe cuál es otro peligro también? El de los objetos punzantes. Ah, sí, bueno, sí. Ah, el objeto punzante punza. Sí. Está diseñado para el peligro, es. Claro. Entonces es por ahí no es una piedrita, ni un insecto, ni un. No. Realmente usted ya se ensarta un alfiler, ponele. Sí. Un alfiler de gancho. Un alfiler solamente. Un alfiler chiquitita, porque si no. ¿Y cómo se lo va a ensartar? Bueno, no sé, señor. ¿Pero qué situación? Por ejemplo, le voy a decir cómo se lo puede ensartar. Usted vuelve de la tintorería. Sí. Vio que están llenas de alfileres. Se compra una camisa que está llena de alfileres. Y justo en ese momento le suda el ojo. Se quiere secar con la camisa. Se ensarta un alfiler, se queda ahí el alfiler y listo. Te podés quedar ciego. Bueno, sí. Y hay gente que se saca el alfiler y después mira por el agujerito. No, igual, usted sabe que... No sé si usted pasó por la experiencia de tocarse el ojo. Yo siempre. Yo siempre. Es duro. No, el ojo... Especialmente si uno lo tiene de vidrio. Y en ese caso se puede meter los alfileres que tiene, quiera. Tiene el aspecto de blando y es duro. Ajá. Estoy hablando usted de se tocó el ojo así, pero no por afuera. Usted se lo toca bien. Lo golpeo, Usted lo golpea. Así, pa, pa, pa, pa, pa. ¿Y no tiene miedo que las impresiones digitales le queden en la vista? No, mire. Uy, mire. Qué ojo duro que tiene. Mire este lo señor, que es esto. No quiero pensar en el cacique ojo duro. Ahora, una vez atravesado la albúmina del ojo... ¿La qué? Sí. La parte de afuera. Se equivocó de órgano, me parece. ¿Estás seguro que es el ojo? También llamada... Sí, señor, Clara. El exterior del ojo. Usted lo atraviesa y es todo líquido. Es el mar. Adentro está, adentro hay agua, adentro del ojo. Somos agua, somos líquido. ¿Usted? Ajá, mire sí. Usted, yo no sabía, ¿no? Bueno, pero vamos a ir adelante con esto de lesiones ocultas. Por favor. Supóngase que usted tiene que hacer algo. Es decir, ¿qué hacemos cuando un cuerpo extraño penetra en el ojo? Es la pregunta central. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa a usted? ¿Se queda llorando sobre el ojo derramado? No. No. Primero dice, no se debe frotar el ojo, como dicho, porque la partícula puede incrustarse en la córnea. No, en la córnea. Encima que me pinché el ojo, mirá lo que me hace. Y lesionarla. Solo abriendo y cerrando el ojo, a veces es suficiente. En un abrir y cerrar de ojo. No, un abrir y cerrar de ojo no. Tiene que hacer así, ojito. Qué lindo. Sí, pero después métase adentro de su casa. Prefiero el ojo mocho ahí. Cuando el cuerpo extraño se encuentra en el párpado inferior, es más fácil. Sí. En cambio, cuando se encuentra en el superior, es más difícil. Ah. Si es un niño, convendrá golpearlo. No, señor. Lo golpea en la nuca. Mitad con un sentido didáctico. Ya. Y mitad para que se le salga la partícula. Usted en la nuca, claro, con el niño golpe boca en la abajo, nuca, ¿no? Pero no así. Como un golpe de conejo. No. Y sí, como casi, no digo con cariño, pero bueno. Nah, pero, con la mano abierta, golpea la nuca, así, una y otra vez. No, es que no es así, señor. Y en determinado momento el niño le dirá, mamá. Basta, mamá. Ya se me salió. El ojo. Claro. Ya no tengo el cuerpo extranjero de otra hora. No, hay. Usted sabe que hay una manera de dar vuelta al párpado superior. Sí, yo lo hago, no, lo señor. Hago incluso para asustar a los mismos niños de los que estábamos hablando. Cuando el niño se da vuelta, después de pegarle, tiene el ojo dado vuelta. Usted. Sí, porque usted se presiona con el pulgar. A ver, hágalo. Arriba. Ahí está. Yo antes lo hacía y me quedaba un buen rato con los párpados dado vuelta. Si no lo haga, porque hay gente que podría abandonar la sala para siempre. Sí. Contratamos a la tan prisión. Yo le voy a preguntar algo, ¿no? A mí me dijeron, no me acuerdo si un médico o Estronati. Estronati, me parece. Que el ojo tiene atrás como un depósito, justamente para estos cuerpos extranjeros, para las basuritas, como fue Estronati, seguro. Sí, que se te metan en el ojo. Veo que a veces uno no se la saca y sin embargo no están más. Y no es que salen para afuera, me dijo Estronati, van para adentro, es un mecanismo de defensa que tiene el ojo, y atrás del ojo hay como una bolsa de aspiradora. Una así, rejilla como, ahí. Como un depósito. Vamos, como en donde van cayendo todas las basuritas que durante una vida... Y se, ¿no?, le llena la bolsa, ¿qué hace? ¿Y entonces? Si ahí es una operación. Ahí te hacen una operación, en Mendoza únicamente la hacen. Pero y en Cuba, que son te vacían buenos. La bolsita de basuritas. Dice, bueno, es una cosa que dura, creo que 30 segundos la operación. Después la internación son 6 meses. Hay quien las elimina con un líquido en forma de lagañas, ¿no? Que son, te toma una ¿qué cosa... ¿Qué es la lagaña, doctor? La lagaña es el vaciamiento del depósito de basuritas que, como todo el mundo sabe, incluido Estronati, uno tiene al fondo del ojo. Claro. No, y no, señor, es como piensan algunos, una lágrima petrificada. Sí, ese es el moco. Pero no, qué notable desde el punto de vista poético una lágrima hecha piedra. Sí. ¿No? Bueno, sí, pero la lagaña... Me hace llorar. Sí. Me hace llorar piedra. Y ahí te quiero ver. ¿Usted es lagañoso? Yo tengo unas legañas. Pues lo malo de las legañas es que también operan como pegamento. Sí, sí. Sellan. Una vez me... Es la famosa conjuntivite de la que tanto se habla. Sí, una epidemia, ¿eh? Una mañana, yo viajé mucho en mi vida, y en Holanda anda mucho la conjuntivite. Ahí las luces rojas. Casi todos los holandeses tienen conjuntivite. Qué curioso. Sí. Son plagas que hay. Cada pueblo tiene la suya. Cada pueblo tiene la suya. Holanda, mira qué suerte. Tiene la conjuntivitis. Bueno, estaba en un lugar. En la Damplatz, ahí en el centro. Sí, sí, estaba ahí en Ámsterdam. Y digo, bueno, voy a despertar, ¿no? No, uno no decide así. No decide, me voy a despertar, señor. Y como estaba acompañado yo con una señorita que recién empezábamos la relación, dije, quise ser teatral. Me quise despertar con elegancia. Y voy a abrir el ojo y no podía abrir los ojos. ¿Los tenía pegados? Tenía pegados. Empecé a hacer más fuerza, sí, que se me incluyó. Pensaba en gasalla, qué sé yo. Y después con los dedos, ya directamente, con los dedos, incluso con un dedo de una mano y otro de otro dedo, y no, pegados. ¡Qué fulería! Entonces le digo, mi amor, así no le digo eres. A esta chica a mitad porque no me acordaba bien cómo se llamaba. Siempre con los ojos cerrados, ¿no? Fingiendo que se trataba de una cosa romántica. Primero había ido al baño. Tanteando todo eso. Sí, todo tanteando. Bueno, me eché lo que a mí me parecía era enjuague bucal y resultó ser gaseosa. Ah. Y si no se despega con eso, no se despega con nada. Bueno, es así que le confesé a esta chica. Me puse frente a ella y le dije, tengo algo que decirte. Dice, yo también, dice, esa no soy yo, sino mi tapado. Me gusta tu tapado, ¿eh? Además, y, ella habrá digo, percibido. No puedo abrir los ojos. Sí, qué barbaridad. Conjuntivite. Sí. La mina lo sacó. Pero dice, claro. Yo también tengo algo que decirte. Uy, justo ahora. Dice, yo tampoco. Ah, menos mal. Yo tampoco, no puedo. Hicimos de todo, yo le escupí el ojo. Todas esas cosas. Provoco que hace uno. Cosas, claro, para aflojar. Como claro, para aflojar, vas a ver. Bueno, y salimos los dos tanteando. Llegamos al oculista. Ah, salieron. Que resultó ser dentista. Mitad porque nuestra ignorancia del... Del holandés. Sí. Claro. Pero solo mitad. ¿Cómo se dio cuenta? ¿Por el ruido del torno? Y porque el tipo empezó, dice, abra la boca. Le digo, ¿qué me lo va a abrir por adentro? Abre mejor. Y le expliqué, bueno, me dice, yo no soy pero tengo un amigo, dice que es cirujano plástico y acá lo que se impone es una operación. Sí, claro. Bueno, pero ¿qué operación? Tiene pegado el ojo, señor, muy fácil. Un tajo. Bisturí, claro. Incluso se lo hacemos, usted lo quiere abrir un poco más cerradito. Ay, le digo, bueno, mi novia estaba encantada. Ay, dice, ay. Pero ¿cómo encantada? ¿No probó con un té? Sí, me tomé tres té. No, un té y para... Nada. No, al no, el cuarto no. Té le digo, me parece que... ¿Quién te dijo a vos que con el té iba a andar bien? No, incluso el último con By Biscuit. Se lo tiene que pasar por la costra. ¿Eh? Sí, pasamos. La costra brabra. Sí, por la costra del Mar del Norte. La costra lagañosa, señor. Sí, también le dicen que así. Recostra. Bueno, entramos ahí al... consultorio. Al consultorio. Al quirófano. Al quirófano, directamente el tipo. Y bueno, ya está, dice. ¿Ya está qué? Ya está. ¿Qué le hizo el tajo? Hizo el tajo, nos vendó todo y después nos desvendó. Porque así es. ¿Y dice, para qué cosas, lo vendó? Dice, ¿cómo para qué? Me dice el tipo, nunca vi una película. Claro, cuando. Volviendo a Marianela. Claro. Entonces. Y yo lo miré al médico y dije, mi amor. No, dice la otra. Es mi tapado. Es mi tapado. Bueno, vimos los dos, vino. Qué bueno. Lo único es que nos hizo el tajo muy arriba. Entonces. Estuvimos por toda Europa medio asomados. Como cogoteando. Medio como cogoteando. Teníamos las uñas blancas. De tanto agarrarnos de las cosas para empinarnos sobre nosotros mismos. Claro, para leer, qué problema, ¿no? Para leer el diario. Sí, además. Para leer lo colgamos del techo. Sí, o tiene que andar cabizbajo para también. Probar ahí. Sí. Mirame los ojos. Y bueno, pero bueno, después me peleé con ella, pero esa ya es otra historia. Porque cuidado con los tajos. Cuidado. con los tajos en el párpado. Sí, porque en general, el párpado no es de crecer, no es que le crece, el párpado es una membrana que no, le crece. ¿Cómo le va? Yo nunca vi a nadie que le creciera el párpado. Los bebés serían como las serpientes de chiquitos. No, pero que hay cosas que le crecen en el cuerpo. ¿En serio? Sí, sí. Usted es un sabio, ¿eh? Pero no es así, pero no el párpado. Entonces, sí. ¿Cómo? ¿Usted dice que el párpado es el mismo cuando usted tiene 6 meses y cuando tiene 65 años? ¿Usted perdió una fracción de párpado? Sí, una vez. Y no la recupera nunca más. Olvídese. Olvídese. Con razón. Ahora, igual peor es tener, ¿vio que hay gente que tiene párpado de más y se le va haciendo, se le frunce? Sí, vi gente, más gente que se le frunce, sí, vi. Sí. Pero con párpados de más, siempre dos. No, son dos porque uno por ojo. No, digamos. No, de longitud, le cae el párpado y tiene como para cubrir 2-3 ojos más. Bueno, entonces nosotros acá, buenas tardes. Buenas tardes. Hacemos una operación que le sacamos párpado al que le sobra y se lo ponemos al que le falta. Arriba el pelón bien. Se llama pero la operación. No pasa sí, como claro. Con los hermanos Corso, pestanea uno y se le cierra el ojo al otro. ¿El párpado pestanea solo? ¿O es un acto voluntario y libre? El párpado tiene la capacidad magnífica de pestañear solo o hacerlo por una cosa volitiva. O sea, vos podés poner el piloto automático. Claro. Es una explicación. O propones en libre. Claro, también, una divulgación científica que hacemos. Sí, señor, una contribución. ¿No? Ahora, ¿no hay, por ejemplo, párpados que pestañeen contra nuestra voluntad? Sí. ¿Cómo no? Hay los famosos tic. En caso de algunas jóvenes merecedoras, sí. Suele conducir a situaciones muy difíciles. El tipo está desde acá, qué sé yo. Gente que no puede jugar al truco jamás. Claro. Y así. Pero, bien. Entonces, esa es mi historia con la. Usted me preguntó si yo era legañoso. Sí. Y yo le contesté. Sí, me contestó. Santo remedio. Sí, largamente. Entonces, sí, claro. Creo que respondió que sí. Sí, soy legañoso. ¿Por qué me lo pregunta? No, le pregunto porque a veces uno tiene la sensación de tener algo adentro. Sí, le ha pasado a mucha gente esto. Y nomás lo tiene. Sí, pero no es un cuerpo extraño, sino no, que... Sino que uno ya está acostumbrado. Sí. Que es propio, es la lagaña. Entonces, con una simple lavada... Ah, ajá, sí. Como casi todo, ¿no? Sí, como sucede en tantos hogares. Ya sale todo. Es importante la pestaña, ¿eh? ¿Eh? La pestaña. No tiene sí, que... en algunos países de regímenes policiales. No, señor, no tiene que pichulear en pestaña. Y acerca de las pestañas postizas, doctor, ¿qué nos puede decir? ¿Es bueno? Porque a mí me están quedando pocas pestañas. Porque yo me estaba quedando pelado. Ajá. Y me hice un injerto de pestañas. Yo tenía muchas pestañas. Incluso... Usted estudiaba mucho también y por eso se le quemaba. Claro, y se me quemaron varias veces. En un momento estaba que no entendía muy bien el segundo principio de termodinámica y me entró en ignición. Pero no, la señor. Pestaña superior derecha que me la tuve que apagar a sifonazo. Pero le quiero decir, también me hice un injerto de pestaña en el pelo. ¿Y qué se hizo? ¿Un flequillo? He ido perdiendo pestaña. Ya no, y entonces estoy pensando, ¿qué pasa con la pestaña postiza? ¿Sirve para aquello para lo cual sirve la pestaña natural? A saber, para preservarnos, ¿no? Justamente, ¿cierto? Como una pequeña pestaña cortina. Pestaña nos cuida, pero como si fuera un ángel de la guardia. No, es de la guardia y no sé si tanto. De la guardia, del sí, guarda. Los que organizaron el recital de Plácido Domingo. No, señor, la pestaña postiza tiene una finalidad estética. ¿Eh? O antiestética en algún caso. ¿Y qué se hace la que vende usted, por ejemplo? ¿Y qué quiere? ¿Algo ético? No, señor. Que me ponga algo ético en el ojo. Le digo, no es para... que me ponga. No es para protegerle el ojo, quizás un rato, pero no se puede dejar de por vida una pestaña postiza. ¿Cómo? ¿Por pero qué señor, no? Hay injerto de pestaña, loco. Sí, señor. Es? Pero usted, ¿en dónde le se voy a dar? Se las cosen. Queda claro. Se las cosen. Les quedan un poco... Hay que tener cuidado porque a veces te quedan un poco caídas. Y después uno tiene que andar todo el tiempo... No, se tiene que poner esa la pinza para las pestañas, ¿cómo se llama eso? Pinza levanta para pestañas. Levanta pestañas. Era así, un nombre. Un nombre simple. Absurdo. usted se pone. Cuando un idioma no da, no da. Cuando una minícula no da, tampoco. ¿Viste? ¿Y entonces? Y así se ponen las pestañas para arriba. que es como tienen las mujeres. Lo que pasa es que hay algunos poco escrupulosos, comerciantes poco escrupulosos, sí, que en vez de pestañas lo que te ponen son pelos. Sí, pelo y el con... pelo se va para abajo. El pelo se va para abajo. Cae, en cambio, cae. La pestaña es noble. La pestaña busca. Sí. Digo porque yo tengo un injerto de pestaña en el pelo que se me tira allí para arriba. En un jopo. Que parezco el último de los mohicanos. O sea, todo lo que usted tiene ahí es pestaña en la cabeza. Todo lo que tengo yo. No solamente. Pestaña. Sí, sí. Ah, mire. Que en vez de tintura uso rímel. Bueno, la verdad es que a usted lo veo flojo de pestaña. No sea grosero, en los ojos, no le digo, grosero, en los ojos, señor, ¿no? ¿Dónde quiere verme flojo? Medio flojo de párpado y también de ceja, discúlpeme. ¿Qué le pasó con la ceja? Porque... No le cuente. Bueno, también tuve un problema con los bigotes. Esto va a terminar mal, yo te aviso. Y bueno, me las bajé. Pero uno no se puede estar cambiando las partes del cuerpo de un lado donde falta. Sí, bueno, ¿qué quiere? Usted porque es lindo, pero... ¿Estaré compensando? Además, dígame, ¿le pusieron esas cejas y las pusieron al revés en el bigote? ¿Tienen un bigote así como para arriba? Bueno, como Dorio, pero... Claro. No, pero... En realidad los doné. Las cejas... Ahí están mis cejas. Son los bigotes de Dorio. Un llamado a la solidaridad y él, como un buen amigo que me dice, yo te dono mis cejas, te dono. Cuando tiene algún pensamiento agudo, se le levanta el labio. Y cuando se enoja, frunce el bigote. Y quedo como pronunciando la letra Y. Es muy peligroso eso de cambiar las cosas de lugar, sí, porque imagínese, la naturaleza sabia, no sé, por algo lo hizo así a usted. Y no, bueno, sí, estaba apurada, se conoce usted. Y no. Usted está negando la medicina, claro. por algo. Es así, tendremos cosas que aprender. Yo es que cuando se enferma le dicen, bueno, tendrás algo que aprender, le dicen. ¿Quién, el médico? Sí, en algún caso está confundiendo el médico con la maestra. Marta, ¿dónde te jorobas? Bueno, me voy a retirar. Porque ya se me salió solo. ¿Ve? El cuerpo extranjero que tenía en el ojo se me salió solo. ¿Qué era? Perdón. Solo no pensando en eso. Ah, ¿viste? Es una técnica oriental en el Uruguay. O en la India. En la India no piensan en algo y se les salen las piedras. Por ejemplo, cálculos en el riñón. Claro. Entonces, no pensemos en ello y te curás. No, es que si usted no piensa en algo, eso no existe. Y por lo tanto, ya está. No, eso no está. Entonces, todo lo que usted no piensa. Solo existe el lenguaje, en realidad. Sí, no existe la cosa, ¿no? Bueno, vámonos entonces. Vámonos antes de que nos asalte un embarazo. Bueno, por ejemplo, nosotros vamos a hacer una breve pausa y vamos a obsequiar entre los presentes. Qué lindo gesto. Cejas postizas. Sí, qué lindo. Ya va, señor, no se apure y para ya todos. Ya va, señor. Dos por persona, sí, nada más, ¿eh? Bueno, no importa para qué la necesite. Bueno, permiso, pausa. Adelante.